Gracias por acompañarnos en esta convocatoria, en la que queremos informaros de la situación en la que se encuentra ahora mismo la línea de cooperación social y comunitaria del programa de empleo joven en la provincia de Granada. Recordaréis que la Junta aprobó a finales de abril el decreto que regulaba el programa de empleo joven, con el que el Gobierno andaluz pretende activar el empleo entre la población con edades comprendidas entre los 18 años y los 29. Es un programa que incluye, como recordarán también, 5 iniciativas distintas que se han puesto en marcha bajo la coordinación siempre del Servicio Andaluz de Empleo. Empezamos con Activa Empleo Joven, Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, que es el programa que hoy venimos a explicarles, Prácticas Profesionales en Empresa, el Bono de Empleo Joven y las becas para el desarrollo de proyectos de I+D+i. Estas medidas se iniciaron con la implantación del Activa Empleo Joven, que ha sido prácticamente la puerta de entrada para que los jóvenes puedan acceder a otras medidas para otras medidas del decreto de empleo joven. La puerta de entrada era el Activa Empleo Joven, es un conjunto de acciones individualizadas para la activación de los jóvenes, para su tutorización, para su seguimiento personalizado a través de los recursos humanos y los recursos materiales y también toda la metodología especializada que tenemos en el Servicio Andaluz de Empleo. Por decirlo de alguna forma, es la puerta de entrada para el decreto de empleo joven, era inscribirse, era acceder a este programa de Activa Empleo Joven. A día de hoy han sido 19.696 los jóvenes granadinos que se han inscrito en esta plataforma, que es Activa Empleo Joven, y han quedado así inscritos en las distintas iniciativas, como decimos, previstas en el decreto. ¿Esto qué significa? Pues que un joven desempleado entre 18 y 29 años, lo primero que tenía que hacer era inscribirse en este Activa Empleo Joven, y ya desde ahí los servicios de orientación lo han derivado y le han explicado las 4 líneas que tiene el decreto de empleo joven. Podían ser beneficiarios de varias de las líneas o de una línea, o solamente se han podido quedar con esa base de orientación hacia la búsqueda de empleo. En concreto, como decimos, hoy traemos la iniciativa de cooperación social y comunitaria para el impulso de empleo joven, la que todos conocéis, que es la ayuda a los ayuntamientos para la contratación de jóvenes desempleados. Es la medida del decreto que más repercusión está teniendo, porque además es la que tiene más presupuesto, el 87% prácticamente del presupuesto se va para esta medida, y en Granada va a suponer 19,2 millones de euros para los ayuntamientos. Como decimos, es una de las medidas que hoy por hoy va a beneficiar directamente a 5.460 jóvenes de la provincia de Granada. Dicho de otra forma, a partir de ya, los 168 municipios, ahora os explicaré por qué, los 168 municipios pueden empezar ya a contratar a los jóvenes desempleados de sus municipios. Y el programa va a beneficiar en total a 5.460. ¿Por qué digo 168? Porque de esas viejas no se ha podido beneficiar directamente, sino a través de su municipio matriz, que es Innayor, y porque Duda fue el único municipio que no solicitó este programa, ¿vale? El único. ¿Cuál es nuestro objetivo? Creación de empleo. Creación de empleo por parte de los ayuntamientos, fomentando la contratación de jóvenes para el desarrollo de proyectos enfocados a temas de utilidad social, servicios comunitarios relacionados con el deporte, con el comercio, con el desarrollo local, con la promoción del turismo, del comercio y también el ahorro y el control energético, los cuidados y la asistencia a mayores y también la protección del medio ambiente. Como veis, es un panorama amplísimo en los ámbitos en los que los ayuntamientos han desarrollado sus distintos proyectos que han sido finalmente resueltos favorablemente. Decirles también que en la provincia de Granada, como decimos, yo creo que los ayuntamientos en general lo han acogido este programa con mucha satisfacción, prácticamente todos, y también eso nos llena de satisfacción a la Junta de Andalucía, porque vemos que medidas extraordinarias que se plantean desde la Junta, que somos conscientes de la realidad tan difícil de los jóvenes desempleados, teníamos que poner en marcha estas medidas que son prácticamente como un plan de choque. Somos también realistas, sabemos que esto no va a solucionar el desempleo juvenil, que de uno de cada dos jóvenes en nuestra provincia están desempleados, somos conscientes de ello, pero entendíamos que es una medida urgente, necesaria para un momento complicado y difícil como en el que estamos, y también recordar que para muchos jóvenes es la primera experiencia laboral la que van a tener a través de este programa y contratado a través de su ayuntamiento. Otro factor importante que la Junta de Andalucía ya ha comenzado a anticipar a los ayuntamientos el 50% del dinero y que el resto se hará conforme vayan haciendo las justificaciones. Recordar que es un programa que finaliza en abril. En abril son seis meses, hay que empezar la hora, el 1 de noviembre. En abril es cuando finaliza este programa. Y cuando queden todos los fondos justificados es cuando se les ingresa el 50% restante. El decreto distribuye como una medida de equilibrio territorial la totalidad de los fondos entre los municipios en función de dos factores. Primero, su población, o sea, su peso poblacional, y también el porcentaje de jóvenes desempleados que tienen en el municipio. Los 19,2 millones que le corresponden a la provincia de Granada se han repartido entre los municipios atendiendo a dos criterios. Fundamentalmente, el 50% del total se reparte entre localidades en función del desempleo juvenil en cada uno de ellos respecto al global de Andalucía, y el otro 50% restante ha sido asignado a cada localidad en función de la población, teniendo en cuenta especialmente dos aspectos compensadores: los municipios de menos de 50.000 habitantes, que tienen una mayor incidencia de paro juvenil, recibirán una cantidad superior a la media, y que además se garantiza una ayuda mínima de 10.200 euros para las localidades menores de 1.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Que todas las localidades tienen garantizados 10.200 euros para la contratación de sus jóvenes desempleados. Recordad también que el orden de preferencia en las contrataciones son, primero, los jóvenes desempleados de larga duración del municipio. De no haberlo, serían desempleados en general de la misma localidad, y si tampoco lo hubiera el derecho se extendería a los desempleados del resto de la provincia. Ese es el criterio para la selección y la contratación. Los municipios cabeceras de comarca, pues el más importante, Granada Capital, que va a recibir 3.680.000 euros para contratar a 400 jóvenes. Le seguiría Motril con 1.230.000 para contratar a unos 150 jóvenes, Loja con 463.000 euros, Baza con 440.000 y Armilla con 565.000. Respectivamente, Loja 84 contratos, Baza 89 y Armilla 125. ¿Alguna curiosidad? Pues decirles que hay municipios que con la puesta en marcha de este programa van a quedar prácticamente sin jóvenes desempleados menores de 30 años durante los seis meses que va a durar este programa. Hablamos, por ejemplo, de Valderrubio, de Cortes de Baza, de Lújar, de Caratauna, de Cáscara, de Soportuja, de Rubite, de Escúbiles, de Lobra o de Calicasa. ¿Eso qué significa? Pues que con este programa van a contratar prácticamente a los jóvenes desempleados entre 18 y 29 años que tienen en su municipio. Aunque, por lo general, este factor se da en municipios pequeños, con población también envejecida, que son las circunstancias prácticamente de los que les he descrito, pero este hecho es de una vital importancia también, porque en estas localidades también tienen que surgir esas iniciativas para que esa población joven pueda tener alternativas en su municipio. Y algo que a mí me lo habréis escuchado muchas veces decir, y es que hay que fomentar y propiciar que la población se quede en el territorio, se quede en sus municipios. Con lo cual, con esta iniciativa también cubrimos de alguna forma ese objetivo, dar alternativas a los jóvenes para que se queden en sus municipios. Creemos que este decreto es una muestra más de la apuesta que hace la Junta de Andalucía por el municipalismo, y quiero resaltar que para la Junta siempre es un motivo de satisfacción colaborar con todos los ayuntamientos, Somos conscientes de que es la administración más cercana, es la que mejor conoce los problemas de su ciudadanía, y también entendemos que es la que más eficazmente va a desarrollar y ejecutar todas las políticas. Por tanto, seguimos apostando y creyendo en el municipalismo, y a través de este decreto creemos que lo hemos demostrado. Yo estoy segura de que todos los ayuntamientos lo van a aprovechar, esta oportunidad, que vuelvo a repetir que no es la solución del paro juvenil, pero sí es verdad que es una iniciativa interesante que se puede aprovechar muy bien para esa primera experiencia de estos jóvenes, y que luego sí puedan ser competitivos, puedan presentar en su currículum esa experiencia que siempre se exige y que siempre es necesaria. Y qué mejor haciendo un trabajo interesante, importante, a través de sus propios municipios, desarrollándolo en sus municipios y contribuyendo también a mejorar un servicio o una obra concreta en sus propios municipios. En definitiva, este es un poco el balance de esta línea dentro del Decreto de Empleo Joven, que es la de cooperación social y comunitaria. Y deciros que sigue en marcha el programa, que ahora mismo los ayuntamientos han recibido las resoluciones. Tienen ingresado el 50%, y ya, ¿qué es lo que queda? La mayoría ya han hecho las ofertas al SAE. El SAE les tiene que mandar, lo normal es que sean 3 personas desempleadas por cada puesto, y los ayuntamientos ya a partir de ahora pueden empezar a hacer la contratación de sus jóvenes desempleados. Estamos hablando, como hemos dicho, de más de 5.000 jóvenes los que ya se pueden empezar a contratar.